Sé que está desesperada y que llora tu alma sin saber de mí. Han pasado muchos años desde aquel día en que te perdí. Para Pablito de la web. Es que sufrí demasiado y llevo la amargura dentro de la piel. Pretendiste volar alto y no sos un ángel, mujer infeliz. A 14 de Anilales. No te perdono, no te perdono por haber sido infiel. Mujer milagre, amor de papel. Fue caro el precio que pagaste por él. No te perdono, no te perdono por haber sido infiel. Perdiste el alma y tu cuerpo también. Y ahora pides que quieres volver. Soy tu amigo en las buenas y en las malas. Y te acompaña todo mi ser, vaya donde tú vayas. Quiero que sepas que yo hoy me estoy enamorando de vos. Y espero que alguna vez, espero que algún día me des tu mano. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado. Y te daría el amor que yo guardo en el alma. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado. 25, y solo espero que tú, que nunca olvides que yo te sigo esperando. Para Diego y para Jorge, yo quiero hacerte el amor. Yo quiero hacerte y el amor. Y quiero hacerte olvidar. Pero ánimo, de todos estos hombres que te usan por diversión. Mamita llora porque su hijo ha salido otra vez. La turrita está rezando, pidiendo al cielo que le vaya bien. Ella sospecha que anda robando para llorar así. Y llega de mañana con una bolsa cargada de limones para curar la vida. Pidiendo sola, reza el marido que espera en él. Que se prepara y hoy va a salir Dios por última vez. Lo ves a todos. Mamita hermosa, vengo. Sí, volveré otra vez. Y todos abrazados. Y esa verá zapado. Pero jamás va a devolver. ¡Vamos! Rosito no ha llegado. Su madre pregunta por él. Arriba y tú. Sus hermanitos que lloran. Porque hoy no habrá para comer. Bajo la casa, la gente no sabe era para comer. Ana Maru, otro niño perdió su vida. Pues la injusticia que acabó con él. Hoy salió María en libertad. Está sola parada en una esquina. Han pasado los años y salió en libertad. El barrio está cambiado. Voy para el gringo. Ha llegado al observatorio. En el fondo una viejecita. Hola, Mari querida. Hola, hola, mamá, los paraíso. Mari llora desconsolada porque tuvo terreno por aquel animal que abusaba de su vida. Por una noche lo tuvo que matar. Ay, mamá, perdóneme porque Dios me ha perdonado. Ay, mamá, si se me encuentra la vuelva a matar. Para la chica de alta gracia. Pero ahí la araña de la gata Mario Maipú. Para la Maru, feliz cumple. Maridora desconsolada porque estuvo tener por aquel animal que abusaba de su vida. Me contó una noche, lo tuvo que matar. Ay, mamá, perdóneme porque Dios la ha perdonado. Si yo no encuentro, la vuelva a matar. Ay, mamá, perdóneme porque Dios te ha perdonado. Ay, mamá, si yo no encuentro, la vuelva a matar. Si tienes valor de golpearme con ella, te espero esta noche en la última partida. No seas cobarde que la desviviré como cuando fue mía. pequeñito. Y mi esposa, que antes fue mía, mi novia especial. La maltratas, le pega las humillas, no le tiene respeto, no la hará sufrir más. He venido a decirte de frente, tienes el más valiente, el mejor de los hombres. Yo te la quise como antes y siempre, y hoy presento a la vez. Yo la quise como antes y siempre, y hoy te presente que la defenderé. Vamos, si tienes valor de cortarme con ella, pero esta noche con la última partida, no seas cobarde que la defenderé. Como cuando fue mía. Si tienes valor esta noche a la salida de la jungla, no seas cobarde que la defenderé como cuando fue mía. Yo sé que lo miras y sé que te tienta, que es lo que ha puesto él en ti, que a ti te fascina. Domina tus ojos y tú no ves nada para la pitud, y ni siquiera tu alrededor, a donde estoy yo. Yo sufro por ti,